Están escuchando Remembranzas por Radio TGD. Ocho de la mañana con un minuto en la emisora de la familia. Buenos días, apreciables amigos. Un placer grande, como siempre, estar otro jueves con ustedes para llevarles música especial, principalmente en estos próximos 90 minutos, el programa Remembranzas TGD, con datos muy importantes en la vida de nuestra Guatemala. Vamos a darle paso, con el permiso que ustedes se merecen, los 90 minutos de Remembranzas TGD. Iniciado el programa Remembranzas TGD con la participación del tambor de la tribu, que nos ha interpretado esto que en su título dice Es Calavera. Con esto estamos iniciando los 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Ya saben que nuestra línea telefónica, el 7761-4235, está a la orden, como también los mensajes de texto, los mensajes a cabina y también a www.radiotgd.com y en la amplitud modulada en los 1070 de su radio. Saludos para ustedes que a esta hora, como todos los jueves, están con nosotros para escuchar, para apreciar la música y los datos importantes en la vida de nuestra Guatemala. 8:08 y continuamos con Remembranzas TGD. Hay bellos en el mundo, muchísimos países dignos de admiración. Pero mi Guatemala, querido amigo mío, mi linda Guatemala no tiene parangón. Dios derramó su gracia en mi patria querida. Al fin supremo artista su don manifestó. Con miles de colores embelleció el paisaje, con miles de luces su cielo iluminó. Cómo se llena de gozo el alma mía cuando pronuncio tu nombre con fervor. Oh Guatemala, risueña patria mía, permite que pregone tu hechizo y tu candor. Apuntan hacia el cielo, testigos mudos de tu pasado son. Tus lagos son azules, tus ríos anchurosos, y hablando de mujeres somos puro corazón. De todo hay en mi tierra, de todo aunque en pequeño, lugares pintorescos bañados por el sol. Amigo mío, mi patria es un ensueño, y en este rinconcito soñado nací yo. Cómo se llena de gozo el alma mía cuando pronuncio tu nombre con fervor. Oh Guatemala, risueña patria mía, permite que pregone tu hechizo y tu candor. La alondra de América, Alicia Zurdia, nos ha interpretado esto que se llama Canto a Guatemala, con la participación, el marco musical de nuestra marimba. Es así como se identifican las tradiciones, las costumbres de nuestra Guatemala. Jueves atrás hemos estado platicando con ustedes con relación a la historia de la danza, de la unión familiar, por ejemplo, la danza y el baile de diferentes maneras, como la danza de los venados. Hemos tenido la oportunidad también de platicar algunos datos de la danza de los toritos, del rabinal achí, del palo volador, del baile de la conquista, del baile de los diablos. Y también hemos platicado lo que es la fiesta de mi pueblo. Todo guatemalteco se entusiasma al llegar la fecha de su fiesta patronal, de su pueblo o de su ciudad. Oportunidad para poderse reunir con la familia o con los amigos que estarán de visita en la casa o en el pueblo, porque es el día del patrono. Saborear los bocadillos, los diversos juegos de la lotería, asistir a los salones de baile o subirse a las ruedas de Chicago, sillas voladoras. En esta actividad integran las tradiciones mesoamericanas y también españolas. De esto pues hemos tenido la oportunidad de platicar con todos ustedes a través de este espacio Remembranzas TGD. Otro de los datos importantes del cual vamos a platicar esta mañana en el programa es la forma de vestirse en diferentes lugares. Como Quetzaltenango, que espera muy ansiosamente unos y otros no, porque otros quieren guardar la distancia, la pandemia que nos está todavía asolando, y claro, otros están con la inquietud de participar, de ir a admirar los desfiles, ir a la feria, y claro, hablando de la vestimenta, muchos tienen la oportunidad de estrenar un buen pantalón, una buena chumpa, un par de zapatos, y así. Y como en los pueblos, la situación también es igual. Dentro de ellos, por ejemplo, está el pantalón que se dice o le llaman el huesh o hueshaj, que en el idioma cachiquel es el pantalón, el sutujil o el lish, que es en quiché. Estas prendas son cómodas, son sencillas en su forma, esa forma atractiva por sus colores, por su símbolo de identidad guatemalteca. Su valor y su precio es inimitable, porque las mujeres las elaboran con amor y especial dedicación para que los puedan lucir con orgullo sus señores padres, sus hijos, sus hermanos, para los días que se aproximan, principalmente ahora que llega ya el 15 de agosto, que es el día de Nuestra Señora de la Asunción, el día de Nuestra Señora de los Ángeles, el día de la Virgen del Tránsito, que es lo mismo, pero en diferentes lugares cambia el nombre. Por ejemplo, aquí en el municipio de Cantel se celebra el Día de Nuestra Señora de los Ángeles. En la capital de Guatemala, que es la patrona, Nuestra Señora de la Asunción. Y allá en Chiquimula, también el 15 de agosto, se conmemora el Día de la Patrona de este bello lugar como lo es Chiquimula, y se llama Nuestra Señora del Tránsito. Y así, vamos a seguir platicando con ustedes a través de la emisora de la familia, claro, y en el programa Remembranzas TGD. Para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para Escuchado la participación de Benny y sus tropicales interpretando Son tus perjúmenes, mujer. ¿Se recuerda usted esta bella composición, esta melodía que tanto la interpretaban los diferentes conjuntos de marimba y orquestas para poderlas danzar en las celebraciones de su fiesta patronal del cual estamos platicando? Bueno, pues Estamos platicando aquí la vestimenta de las personas, principalmente de la época en que llega la fiesta del lugar de origen. Estábamos platicando de los pantalones, prenda de vestir, es la fusión del mashtate, como le llaman, mashtatl en nahual. Es también en maya, faja de tela que cubría el pubis, o más bien la cadera de los habitantes de Mesoamérica, y los zaragüeyes, que es un calzón ancho y holgado hasta las rodillas, usado esto en el siglo XVI por los señores españoles que llegaron a la América, procedentes de Murcia, Valencia y Aragón. Esta prenda les proporcionaba movilidad y comodidad en las tareas agrícolas. Los pantalones no son ajustados al cuerpo, no tienen elástico en la cintura, ni broches ni botones, ni tampoco pasadores para el cinturón, ni bolsas ni bragueta. El diseño de la prenda responde plenamente a la necesidad requerida por el clima de cada lugar. Se sostiene a la cintura con una faja llamada paz en idioma maya. Paz. Vamos a seguir platicando con ustedes de estos datos tan importantes de la vestimenta de los mayas antiguamente y cuando los españoles también llegaron a la América, que venían usando esto con esos calzones anchos que llegaban precisamente hasta la rodilla. Así se vestían antiguamente los españoles que vinieron a la conquista de la América. Vamos a seguir con ustedes platicando de esto a través del programa Remembranzas TGD, datos importantes, principalmente ahora que se aproxima la celebración del día 15 de agosto en diferentes partes de nuestra Guatemala. Tenemos ya el corte comercial de las 8 de la mañana con 20 minutos y luego continuamos con Remembranzas TGD. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Hola amigos de Radio TGD, somos Luis y Daniel, ambos dueños y señores de un programa de radio y podcast. Queremos enviarles un saludo especial desde Alicante, España. De parte de nuestro programa, vamos a hablar de algo que se emite en Artegalia Radio y una vez emitido se aloja en iVoox y Spotify. Aprovechamos para invitarlos a que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Saludos. Adiós. Alguna vez quisiera ver de dónde viene esa verlo todo al revés y me hace sentir mejor. Cuando me siento solo, cuando no sé ni quién soy, cuando me quedo despierto imaginando que estoy. Perfecto cuando escucho tu interior y no tener que buscar palabras para hablarte de mi amor. Es como tener paz interna o salir de una prisión. Más allá de las cosas ciertas, imagino que estoy dentro de mí. Escuchando la participación de Ricardo Andrade en el programa Remembranzas TGD, interpretando esta bella composición que en su título nos dice introspectiva. Son las 8 de la mañana con 25 minutos. Estamos platicando de la vestimenta de los antiguos mayas y como aún todavía existen en diferentes lugares de nuestra Guatemala en la época de su fiesta patronal. Por ejemplo, en San Juan la Laguna, Sololá, Hablando de la vestimenta, pues las mangas miden 30 centímetros de ancho. De largo, un variable se usa por arriba del tobillo. Estoy hablando de los pantalones o más bien los calzones. Arriba del tobillo para evitar que al caminar el ruedo se manche de polvo o también de lodo. Los adornos regularmente son figuras geométricas e inspiradas en la naturaleza. Se acomoda con una faja de 20 centímetros de ancho por 3 metros de largo, con diseño de jaspe. El complemento de un cinturón de cuero sobre la faja, del cual sirve para acomodar en él la faja doblada, para que ésta no se enrede y también se pueda ensuciar en las tareas agrícolas. Esto es en San Juan La Laguna. Si nos vamos para Santiago Atitlán, en Sololá también, pues a finales del siglo XX era de fondo blanco, con delgadas líneas corintas o negras. Ahora también las confeccionan con el fondo celeste y morado. Se sujeta a la cintura con una faja de 3,15 metros de largo y también de 19 centímetros de ancho, con la que se hace un nudo de forma de moña al frente. Regularmente, los bordados son figuras con pájaros que evocan la palabra Sinitijaj, que eso quiere decir casa de pájaros, antiguo nombre del lugar de la fundación del reino Sutujil. La forma de vestirse en Santiago Atitlán Sololá. Vamos a seguir platicando con ustedes de esto a través del programa Remembranzas TGD, no sin antes enviar nuestro saludo a quienes a esta hora también se reportan ya solicitando sus canciones favoritas. Marta Elías nos ha interpretado Al Partir, es el título de esta composición que nos ha interpretado siempre con el marco musical de nuestra marimba, la marimba de la Casa de la Cultura de San Juan Ostuncalco, que es Quetzaltenango. Bueno, pues en San Antonio Palopón es mucho más corto que otros, hablando del pantalón, y es muy parecido a la pantaloneta que sostiene enrollado a la cintura, con una faja de 15 centímetros de ancho por 3.80 metros de largo. El huesh que queda oculto debajo de la rodilla, o sherja, que es la palabra derivada del español, antiguamente se le decía jerga. Pieza de lana negra que se enrolla en la cintura y se asegura con un cinturón de cuero. Esta pieza deriva de un tipo de faldía usada por los antiguos mayas y consiste en un paño doblado en una forma de triángulo que se amarraba antiguamente alrededor de la cintura. Así son los amigos de San Antonio Palopó en la forma de vestirse, y principalmente esta vestimenta la usan más y la estrenan en el día de la fiesta patronal del lugar. A través de la emisora de La Familia estamos en la presentación del programa Remembranzas TGD. Cordiales saludos para usted que nos sintoniza a esta hora, y complacemos cuando son las 8 de la mañana con 35 minutos. Estamos presentando el programa Remembranzas TGD a través de la emisora de La Familia. y platicando datos importantes en su forma de vestirse. Fíjense ustedes que en Sololá, principalmente en su cabecera, pues hacia los años saqueos de 1930, la camisa y el pantalón de los sololatecos era de fondo blanco con finas líneas rojas, verdes y amarillas. Así se observa en las obras del pintor Humberto Garavito. El huechaj, que es el pantalón, no era rojo, rojo intenso y bordado como lo vemos actualmente. En estas piezas, las más refinadas son las que se bordan con la técnica de doble cara, de la cual muestra la misma figura en ambos lados de la tela. El huesh, que se sostiene enrollado a la rodilla y por medio de una faja tejida, los muslos quedan cubiertos por la sherka, completamente tradicional del vestuario, y son las sandalias o los shahab, como les llaman, que distinguen a las autoridades indígenas de la cabecera sololateca. Y esto se aprecia más principalmente este 15 de agosto, que es el día de la patrona de Sololá, Nuestra Señora de los Ángeles. Por eso muchas personas antiguamente iban a la feria a apreciar el colorido de sus trajes, sus celebraciones, así como también su gastronomía y la cultura que tiene Sololá. Vamos a seguir con ustedes, pero también tenemos ya el corte comercial de las 8 de la mañana con 40 minutos. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Están escuchando Remembranzas por Radio TGD.